hacemos que te enganches a la radio. Y mucho más cuando sabés que es de acá. FM Los Cardales, la radio de la zona. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Todos y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Presentando el equipo aquí presente, hoy 10 de agosto del 2016, en la locución Miriam Ser, y quien les habla, Alex Sotero. En la tarea web, Magalí Zunino, y en la operación técnica, Claudia Bucarey. La Conciencia y el Cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nosotros lo podés hacer con mensajes de texto, llamadas y WhatsApp a los teléfonos 0230 154 58 43 63 y 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio 011 58 10 30 40. En internet la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail: La Conciencia y el Cosmos Cardales, @uxim.org.ar. La página www.uxim.org.ar. Y en Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos Los Cardales. Les contamos a todos nuestros oyentes que en el programa de hoy, antes de dar tratamiento al tema central y a los extractos de estudio, leeremos fragmentos de los escritos publicados esta vez en la página de Facebook de UXIM. Sea de un modo consciente o no, la ambición presente en la humanidad es de alguna forma un modo de exigencia o pedido al Creador. La ambición es una energía que exige. El ambicioso no está dispuesto a conceder a los ciclos internos el particular ofrecimiento de aquello que en cada etapa nos es puesto a disposición. La ambición, por efectivizar nuestra ayuda, por ejemplo, no es diferente a la ambición por bienes materiales, estatus, poder o cualquier otra cuestión. En ocasiones, esta ambición por ayudar u obtener resultados positivos acerca de lo que creemos en particular, no llega a ser registrada por quienes la padecen de ningún otro modo que como afán por servir. En estos tiempos marcados por el distanciamiento interno de la humanidad para con su contraparte interna y superior, algunos seres que alimentan y se alimentan de este afán por servir buscan satisfacer este tipo amortiguado de ambición, realizando pedidos al Creador respecto de aquellas cuestiones que suponen deben ser resueltas según la referencia de sus propios pedidos o ruegos volcados a Dios. La energía de Erx opera como un armonizante de esta irregular y primitiva condición de pedir a la creación. El estímulo que deviene en una gradual religiosidad va permitiendo al individuo un estado de receptividad profundo. Ya no busca pedir nada al inmutable. Su actitud e intención son las de aceptar todo aquello que ante él es colocado como lo más indicado y necesario para el ciclo por el que transcurre. Religado a su propio centro de vida, su comprensión se torna una comunión efectiva que trasciende la mera interpretación de la voluntad superior en acción y presencia. Rescatad la pureza. Lis os guía hacia ella. Preparados sois para avanzar hacia la sabiduría de lo puro. Entregaos para que se consume en vuestra vida el milagro. Simplicidad. Simplicidad. Sin ella, nada es ni será. Vuestra instrucción debe ser resguardada en el simple vivir. Todo lo que poseéis y atesoráis, y que no pueda en la simplicidad encontrar acogida, inservible es para vosotros y el mundo. Presentamos el tema central de hoy, titulado Trabajo Grupal Evolutivo y Encuentro Coral y Mántrico 2013. El primer extracto de estudio se titula ¿Qué importancia tiene la participación en los encuentros corales y mántricos? Este audio es un extracto del estudio realizado el 15 de marzo del 2014 por Daniel Gagliardo en UXIM, Centro de Servicio Planetario, en Sierra del Cielo, Quebrada de Luna, Córdoba, Argentina. Escuchemos. El ejercicio del servicio, sobreponiéndose a todas las interferencias, como vos estás diciendo. Hay momentos donde las ceremonias cuentan o se componen de esto, de la expresión externa de quienes adhieren internamente a un propósito, a una energía. Y esto es muy importante, porque en los niveles internos, las mónadas y las almas de la mayoría de los que estamos aquí operan juntas, en comunión. En algunos momentos, para que la energía pueda operar mucho más profundamente, también tiene que darse esto: el ser capaces de generar un campo energético, vibratorio, en los niveles externos, que transitoriamente va a operar como un espejo de la realidad interior. Estos encuentros debieran ser espejos de la actividad que nuestra conciencia anímica, nuestra conciencia monádica, está sosteniendo en los niveles internos de la vida. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es permitir de algún modo que empiece a ensayarse la identidad integral de los procesos internos. Hasta ahora en el planeta los procesos internos solamente, muy limitadamente, encontraron reflejo en el nivel externo. Este es uno de los pocos grupos que a lo largo de décadas se viene sosteniendo en este tipo de procesos. La mayoría de los grupos se han caído, la mayoría de los grupos se han desviado, han distorsionado la interpretación de aquello que tenían que hacer. Este es uno de los pocos grupos que todavía se sostiene comprendiendo el rumbo que tiene que asumir. Esto no significa sin purificaciones, sin transmutación, sin pasar pruebas, ¿no? Eso desde ya. Todo eso se vive continuamente. Pruebas, purificaciones, transmutaciones. Pero este es un grupo que está abriendo camino a un aspecto de la realidad humana en el planeta a futuro. Porque en el futuro ciclo planetario, la realidad de la actividad monádica y anímica se va a reflejar en los seres externamente. Y esto que estamos intentando hacer año tras año y que deberíamos intentar hacer allí donde cada uno esté, es una herramienta que permite también, como hablamos hace un rato, de la ley de los espejos para los mantras, que opere también aquí bajo la ley de los espejos. En los niveles internos, nuestras mónadas y nuestras almas operan en conjunto. Aquí, operando por la ley de los espejos, también nosotros estamos intentando asumir y sobrellevar esto. No hay nada que pueda suplantar la experiencia práctica de la comunión, la experiencia práctica de la complementariedad. Nosotros aquí, cuando convocamos a las personas una vez por año para este trabajo mántrico y coral, y estos estudios de sábado y domingo, y el viernes de retiro, lo que estamos pidiéndole, lo que estamos abriendo como posibilidad, es que se viva este sincronismo interno, reflejado como se pudiera, por medio de una actividad práctica espiritual conjunta. Porque aquí, durante todo el año, somos un puñado de seres fijos, y los demás van y vienen. Solo un puñado, 10, 12, 14, 15 personas, y los demás van y vienen por 3 días, por 4 días, una semana, 15 días, algunos un mes. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos de sintetizar energías. Esta es la oportunidad, al estar juntos aquí, de reforzar aspectos de la trama, de la red que Uxin ofrece como servicio a la vida planetaria. Lo que vos estás diciendo es muy puntual. No han podido venir un montón de personas que siempre terminan manifestando que hubieran querido venir, pero que no pudieron venir por esto, por aquello, por lo otro. En un grupo como este, también hay seres que tienen que empezar a enfrentarse ante la propia realidad, de ver si realmente sus prioridades son las que creen tener. Porque es así. Cuando los seres firmemente entienden cuáles son las prioridades y trabajan en conciencia para que esas prioridades no pierdan el lugar que les corresponde y aprender a proyectarlas, a sostenerlas, a vivirlas, aquí deberíamos ser 300 o 400 hoy. Pero ese orden prioritario no puede ser sostenido cuando nuestra conciencia está difuminada en una gran cantidad de metas personales, proyectos personales, del ego, quiere decir egoístas, que terminan siendo realmente el filtro para que las personas, una vez por año, no puedan acudir a algo que su propia conciencia interna está estimulando que hagan. Porque no hay que confundir, no es cierre del cielo que está diciendo vengan, es la conciencia interna de cada ser que le está diciendo, que está estimulando que lleguen a cierre del cielo esa vez anual. Porque lo que nosotros hacemos es hacer una convocatoria en nombre de la conciencia interna de cada uno de nosotros, en nombre de la jerarquía que opera, en nombre de las entidades con que trabajamos. Porque es un trabajo holístico, este nombre que está tan en boga de hace unos años, es un trabajo holístico, integral. Si aquello que está ocurriendo en los niveles internos, con quienes componemos este grupo, no puede plasmarse en los niveles externos, aunque más no sea cíclicamente, ¿sí?, una vez al año, entonces el grupo estaría enfermo. Estos pocos que somos acá, lo que estamos haciendo es curar aspectos de la energía del grupo que también de algún modo van a repercutir en la vida planetaria benéficamente. Porque todos los que vinimos aquí, o por lo menos la mayoría, ha recibido alguna interferencia para no estar. El que no tenía plata para el pasaje, se le enfermó el esposo o la mujer, o tenía que llevar el perro al veterinario. Todos, la mayoría, si hubiera cedido ante cierto tipo de cuestiones, no estaría aquí. Entonces, esto de priorizar, esto de entender las prioridades, es lo que todavía no está suficientemente instalado y profundizado y hace que cientos de hermanos que tendrían que estar aquí no estén. Pero afortunadamente no están porque no tendríamos dónde ponerlos. ¿Sí? Ya ven que la energía no se equivoca. Profundos y verdaderos cambios solo habrán de implantarse a través de aquellos seres que vean factible emprender lo imposible. Damos la presentación del extracto de estudio que continúa, llamado Procesos Purificatorios y Transmutatorios, y parte de dos preguntas que dicen: ¿por qué al venir al trabajo de corales y mantras la gente sufre de mucho dolor de cabeza y descomposturas? ¿Cómo sería el proceso, sabiendo que es energético? Las diferencias energéticas vibratorias son muy grandes en estos centros respecto del afuera. Lo que ocurre en estos ámbitos es un impacto porque hay diferencias vibratorias, porque todavía no pudimos resolver algunas cosas allá afuera, para que cuando lleguemos a este ámbito la compatibilidad sea mayor, que no tengamos que pasar por procesos purificatorios a veces tan contundentes. Acá nos preguntan por qué al venir al trabajo de corales, mantras, la gente sufre de mucho dolor de cabeza y descomposturas. ¿Cómo sería el proceso sabiendo que es energético? Claro que es energético. ¿Qué ocurre muchas veces? La persona viene a estos ámbitos y si bien su interés en términos espirituales, su atención en términos de conciencia, su búsqueda está iniciada y en alguna medida sostenida, las diferencias en términos de patrones de vida y conducta entre aquel ámbito del cual proceden y este son muy amplias. El patrón de energía a veces es abismal para algunos de ustedes. Si bien sienten que están en búsqueda, intentan ampliar esa búsqueda, sienten que están ampliando y consolidando ese vínculo interno, en aquellos lugares de los cuales proceden, no siempre pueden sostener de un modo estable, profundo y adecuado ciertos patrones de vida y de conducta. Quiere decir, muchas veces están sumamente identificados, sumamente comprometidos con juegos de fuerza, muchas veces sin saberlo. Quienes dicen estar en búsqueda están más ligados a una doctrina que pueden leer en su conciencia que a la aplicación práctica de la esencia que ahí debería estar actuando. Entonces, cuando llegan a ámbitos donde se intenta reducir, no absolutamente, porque el absoluto no existe en este plano, porque estamos todos puestos a prueba, pero cuando se llega a ámbitos donde la diferencia entre teoría y práctica es menor, donde la brecha es menor, la conmoción energética puede ser fuerte para quienes todavía esa brecha es mayor. Esto es lo que ocurre. Entonces aquí ingresan a un aura que es integral en ese sentido, mucho más íntegra, un aura que es más sustanciosa, un aura que está más unificada, no porque esté aprovechada por igual en términos de quienes están dentro de esa aura, sino porque esa aura está prevista para ese ensayo y más allá de las fluctuancias de quienes pudieran diariamente estar en esa aura está consolidada, internamente está ofrecido ese gran espectro de energía y quienes habitamos en estos ámbitos estamos ya permeados y de algún modo, por decirlo con una palabra muy común, acostumbrados. Quiere decir, estamos adaptados a ese patrón vibratorio. Las diferencias energéticas, vibratorias, son muy grandes en estos centros respecto a la afuera. Quienes se van adaptando, incluso si no logran estar lo suficientemente atentos para mantener un progreso en su atención, en su sentido de atención, llegan a perder la sensibilidad de ese patrón vibratorio, para ganarla en instancias donde pueden elevar su lucidez, ampliarse y volver a entrar en sintonías más profundas, quiere decir, a medida que van pasando por escalonamientos en términos de expansión de conciencia. Entonces, mayormente, lo que ocurre en estos ámbitos es un impacto. El impacto ocurre cuando hay diferencias vibratorias. Y si hay diferencias vibratorias, es porque todavía no pudimos resolver algunas cosas allá afuera para cuando ingresemos a este ámbito la compatibilidad sea mayor, que no tengamos que pasar por procesos purificatorios a veces tan contundentes. Esto no quiere decir que quienes estemos aquí adentro no pasamos purificaciones. Mi cadera levanta la mano, está primera en la lista, pero está enmarcado dentro de otro contexto. Básicamente los mareos, esta percepción de perder el equilibrio, en realidad tiene que verse como el impacto de la conciencia con un ofrecimiento de equilibrio mayor a aquel equilibrio que está acostumbrada a experimentar. ¿Se entiende? Es el impacto con un patrón de equilibrio ofrecido que, en ese momento, al ser, le resulta contundente, lo supera hasta que él logra adaptar gradualmente sus estructuras sutiles para ponerse en algún grado de sintonía, en algún grado de flexibilidad con relación a eso. En definitiva, no es nada nocivo. Hay que relajarse. Si la persona se siente mareada, está bueno que vaya a alguna de las personas encargadas, le diga: me siento mal, me siento mareada. Si no, está mal que se le tome la presión, que se recueste, que tome agua. Quiere decir, no hay que menospreciar ese tipo de cosas, porque uno no sabe cuál es el límite de un proceso purificatorio. Para eso hay personas aquí siempre en estas reuniones que están instruidas internamente, reciben una instrucción interna, entrenamiento interno, para atender seres que pueden pasar por esas situaciones. Y de hecho siempre resulta que hay que estar haciendo ese tipo de atenciones. Tampoco entrar en pánico, entender que es un proceso purificatorio, en algunos casos también transmutatorio, y tomarlo con flexibilidad. Tomarlo con flexibilidad. Tampoco obsesionarse y decir: yo cada vez que vaya allá me va a pasar eso. No es así. Están aquellos que nunca experimentan ese tipo de cosas, están aquellos que la experimentan con alguna fluctuancia en intervalos, y están aquellos que la pueden vivir ese tipo de procesos casi continuamente en estos ámbitos. Pero cualquiera de los tres casos o posiciones puede mudar. Aquel que nunca le pasaba le puede empezar a pasar, aquel que le pasaba cada tanto puede dejar de pasarle o pasarle siempre, y aquel que le pasaba siempre puede empezar a reducir en intermitencias esa cuestión. Quiere decir, nosotros nos estamos transformando continuamente. Ese tipo de procesos está diciendo que el proceso de transformación, que la coyuntura de transformación, que la actividad de transformación y de la purificación afortunadamente existe y está operando sobre el conjunto y sobre cada uno de los que lo componen. Thank you. Recordamos que La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas, con su repetición a partir de esta semana, los días viernes, de 18 a 19 horas, en la frecuencia de 104.9 para todos los cardales y Exaltación de la Cruz. Te lo vuelvo a repetir, tenemos el programa en vivo los miércoles de 22 a 23 horas y la repetición de dicho programa los días viernes de 18 a 19 horas. Para comunicarte con nosotros lo puedes hacer a través de mensajes de texto, llamadas y WhatsApp. Los teléfonos son 0230-154-584263, también 0230-154-514233. El teléfono de la radio es 011-5810-3040. En internet la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de Uxim es www.uxim.org.ar. Y en Facebook los encontrás como La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. Como en antaño, la energía profética surte de agua fresca a la yerma realidad. Mas, como en antaño también, pocos han de reconocer la voz de la profecía. Vuestra compulsión cultural por lo tangible os ha colocado más allá de ciertos límites. Abríos como flores al sol interior. Dejad que su luz os bañe y purifique. Entregaos al único y solo a él. Contáis con su inmutabilidad como garantía de lo absoluto. Recuperad la disposición y redimensionadla de no necesitar nada que no sea la verdad. Tornaos visibles, de hacer falta, mas no descollantes. Ejemplificad, mas no por buscar en ello reconocimiento. Sed simples, mas no inviablemente carecientes. Cumplid con la ley, mas no busquéis esgrimirla u ostentarla. Haced lo vuestro, mas entended que sólo habrá verdad en ello si lo ejecutáis por todos y en el todo. No os demoréis, porque al hacerlo no sois vosotros los que os retrasáis, sino la situación toda de este universo tierra. En este tercer bloque recordamos el tema central de este programa: trabajo grupal evolutivo y el encuentro coral y mántrico 2013. El próximo extracto de estudio se titula Asistencia interna en estos encuentros. Hoy, una persona se nos acercó para comentarnos que solamente se despertaba para comer o hacer alguna tarea y que luego sentía otra vez esa pesadez, un estado de semisueño. En los niveles internos hay mecanismos de asistencia muy instalados, porque todos llegamos acá a conformar esta reunión después de haber transitado, conscientes o no, una gran cantidad de interferencias para no estar presentes en este lugar. Asedio de fuerzas involutivas, pruebas, coyunturas más o menos ríspidas, purificaciones, cristalizaciones, presentes solamente en el campo mental del ser, pero que obraban como un gran impedimento. Todos nosotros fuimos interferidos para no llegar a manifestarnos en este ensayo de comunión, de conexión, de servicio, y necesitamos, para poder consumar adecuadamente las energías que la convocatoria, en términos arquetípicos, sostiene y ofrece, que una limpieza, una armonización, una estabilización acontezca, o nos quemaríamos en fricciones, y así poder hacer esto que es un milagro. Una persona se nos acercó para comentarnos que solamente se despertaban para ir a comer o para hacer algunas tareas y que de vuelta sentían esa pesadez, un sueño no incómodo, pero con un poder de seducción ese sueño intransferible, no se podía, ¿sí? Así que todos. Bien, eso forma parte de lo que estamos hablando. Mareo, sueño, ensoñamiento, o sea, no un sueño donde el ser queda totalmente planchado, dormido, sino que queda en estado de semisueño. Esos estados de semisueño, de ensoñamiento, son regulados por la propia conciencia interna del ser y por la energía de los niveles internos del lugar. Cuando decimos energía, estamos diciendo mucho más que energía. Estamos diciendo energías, conciencias, jerarquías, entidades. Estamos diciendo todo un andamiaje que las leyes internas mantienen activo en este tipo de reuniones, precisamente porque son rarezas dentro de la vida planetaria, rarezas que hay que atender profundamente. Este tipo de reuniones no son comunes en la vida planetaria, los seres no se convocan para hacer esto que nosotros hacemos. ¿Saben esto que nosotros hacemos en cuántos lugares del mundo se hacen? Se necesitaría hacer en muchos lugares del planeta y con una cierta asiduidad, sin embargo, se hace poco. Se hacen otro tipo de reuniones, pero no estas específicamente, de estas muy rara vez, muy poco. Entonces, en los niveles internos hay mecanismos de asistencia muy bien instalados. ¿Por qué? Porque nosotros todos llegamos acá a conformar esta reunión después de haber transitado conscientemente o no una gran cantidad de interferencias para no estar presentes en este lugar. Asedio de fuerzas involutivas, pruebas, coyunturas más o menos ríspidas, purificaciones, cristalizaciones, cosas que en realidad solamente están presentes en el campo mental desatento del ser, pero que para él se presentaban como un gran impedimento. O sea, toda una gran cantidad de cosas. Reduciendo, sintetizando, todos aquí, los que estamos presentes, de un modo u otro, fuimos interferidos para no llegar a manifestarnos en este ensayo de comunión, en este ensayo de conexión, en este ensayo de servicio. Entonces, necesitamos, para poder consumar adecuadamente las energías que la convocatoria, en términos arquetípicos, sostiene y ofrece, que una limpieza, una armonización, una estabilización ocurra, acontezca. Porque si no ocurriera, como cada uno de nosotros viene así, como la mariposa al fuego, aquí nos quemaríamos en una fricción, realmente nos quemaríamos en una fricción. La mayoría de los que estamos aquí no percibimos cuánta fricción podría activarse si este proceso purificatorio, esta asistencia interna, si una condición inmensa y energética no estuviera aquí respondiendo como alma oculta de esta reunión, como sustancia interna de esta reunión, como equilibrador de esta reunión, la entidad que conforma el grupo Uxin, y esa entidad en comunión a otros aspectos de las leyes internas, hace posible que este proceso de seres con disímiles condiciones evolutivas, con disímiles pruebas, con disímiles cargas kármicas, de distintos rayos, linajes, con distintos impedimentos, con distintas ampliaciones, con mayores o menores virtudes, condiciones, puedan entrar en un proceso lo suficientemente homologado para hacer esto, que es un milagro. Es un milagro que seres que durante el año a veces no se ven, si es que alguna vez se vieron, no interactuaron ceremonialmente, puedan responder a una energía ceremonial que los unifica, que los convoca, liberar el patrón energético, la energía que está prevista en esa ceremonia, servir al planeta mediante esa liberación, todo eso no es una casualidad. Todo eso necesita mucha asistencia interna, mucha asistencia por parte de la vida interna, de los mundos internos sobre este mundo externo que nosotros habitamos. Entonces la purificación, la fluidificación y todo el proceso de transmutación que aquí nosotros vivimos es sumamente necesario. Y tenemos que estar ante eso entendiendo que es una dádiva de la energía que está actuando sobre nosotros. El sueño, la descompostura, el malestar, la bajada de presión, lo que fuera, está retirando de nosotros aquello que de otro modo no puede ser retirado, y dejándonos en una cierta disponibilidad y en un transitorio equilibrio que, si nosotros utilizamos o volcamos o invertimos o revertimos adecuadamente para la vida planetaria, podría, lejos de extinguirse, ir ampliándose, instalándose como un patrón de energía en nosotros. La persona estaba convocada para descomponerse. Claro. Ella pensaba que estaba convocada para un aire, estaba convocada para descomponerse. Esto se resuelve así de simple. La persona para lo que estaba convocada era para pasar por un proceso purificatorio. No lo sabía el coordinador que lo colocó, porque la energía no se lo reveló, la intuición no se lo manifestó. Y entonces, como estamos en una etapa donde tenemos que aprender a resolver cuestiones de un modo espontáneo, también, bajo ley de síntesis, ahí se ensaya la asistencia. Se descompone, no sabía que estaba convocado solo para descomponerse. Y ya está. Entonces las personas no tienen que lamentarse de nada de eso. No tienen que lamentarse que no están asistiendo a una tarea que supuestamente estaba asignada a él. Cuando un ser pasa por algo, inevitablemente está convocado para eso nada más. No está convocado para ninguna otra cosa que para eso. Y esto es cierto, es así. Entonces nosotros, cuando la vida nos coloca en una situación, tenemos que tener la capacidad de entender que para lo que estamos siendo convocados es para eso. Y que si no corresponde a aquello que estamos haciendo, es porque estamos interfiriendo el camino hacia la verdadera convocatoria, y por alguna cuestión, una cristalización, una fijación, un preconcepto, un prejuicio, por inercia o por un libre albedrío mal aplicado, en ese momento estamos haciendo lo que no hay que hacer. Pero no creo que sea el caso de alguien que se cae planchado al piso con un bajón de presión o una descompensación a la hipotimia. En ese caso está convocado para eso. Vosotros y nosotros, por la divina energía de cohesión, reflejamos la hermandad de la luz. La esencia del uno unge en nuestra fraternidad lo eterno. Si confirmáis en fe su verdad, estáis viviendo ya el nuevo tiempo. Fe, sí, aunque jamás sin la firmeza de lo verdadero. Continuamos con el cuarto bloque. En este próximo extracto de estudio escucharemos Sueño, el trabajo oculto de la energía. Dice: dormí esta noche y una voz me decía: mira, así trabajo oculta la energía. Era como un sueño muy especial. La voz repitió eso varias veces, y cuando no encontraba nada para mirar, la voz, de modo más fuerte, repitió: mira, así trabajo oculta la energía. Y entonces vi un rectángulo en el centro de un gran círculo. Me inundó un sentido de paz y no me acuerdo de otra cosa. Vemos cómo todos somos estimulados para comprender la realidad que nos abarca, subjetiva. aspectos ocultos de la realidad y así vemos, siendo instruidos, para que al entender esta realidad no olvidemos que esto es sólo la punta de un iceberg, lo mínimo de la realidad, para comprender lo que la mayoría no percibe e ingresar en un rango de sintonía que es la base de toda la existencia. El otro sueño tiene relación con un comentario que hace una persona respecto al trabajo mántrico de hoy. Dice: dormí esta noche y una voz me decía, mirá, así trabaja oculta la energía. Era como un sueño muy especial. La voz repitió eso varias veces y cuando yo no encontraba nada para mirar la voz, de modo más fuerte repitió, mirá, así trabaja oculta la energía. Y entonces vi un rectángulo en el centro de un gran círculo. Me inundó un sentido de paz y ya no me acuerdo de otra cosa. Este sueño está relacionado a este comentario que hace una persona. Dice, durante los mantras de hoy sentí por momentos que flotaba o que me iba a otra dimensión. Me sentía dentro de una especie de círculo de energía. Este sueño era un sueño de anticipación, de preparación, de revelación simbólica para la persona. Hoy decíamos que nosotros mayormente ignoramos lo que ocurre en los niveles internos, en el plano subjetivo, en los niveles ocultos. Lo que pesa más para nosotros es todo esto que se ve. Pero, indudablemente, es la contraparte interna de la vida lo que sostiene todo esto, más o menos en el estado caótico en que se encontrara, o armónico al que pudiera llegar. Pero es todo lo que está en los niveles internos de la vida. Entonces hablamos de un trabajo de las energías, de un gran espectro de energías, muy rico, profuso, realmente integral. Y esta persona lo que recibió en el sueño fue precisamente este salón rectangular dentro de ese espectro de energía. Por eso se le dice en el sueño, mirá, así trabaja oculta la energía. Mirá, así trabaja oculta la energía. A la persona se le estaba mostrando en los niveles internos la coyuntura donde el trabajo mántrico por la mañana se iba a dar, dentro de un gran espectro de energía, lo que está simbolizado por el círculo en el sueño, y el rectángulo que simboliza el salón donde nos íbamos a reunir. Y la otra persona que comentaba, por momentos flotaba o me iba a otra dimensión, me sentía dentro de una especie de círculo de energía. Entonces vemos cómo, de un modo u otro, todos somos estimulados para ir comprendiendo la realidad que nos abarca, una realidad subjetiva, aspectos ocultos de la realidad. Pero, de un modo u otro, y así a veces en conjunto, y con revelaciones simbólicas, y con estímulos que recibimos en vigilia, o en estado de sueño, o de semisueño, vamos siendo instruidos. ¿Para qué? Para que al momento de poder atender esta realidad, cada vez estemos más distantes de olvidar que realmente esto es solamente la punta de un iceberg. Esto es solamente lo mínimo de la realidad. Todos estamos siendo estimulados, todos estamos siendo instruidos, todos estamos siendo potentemente asistidos para comprender precisamente lo que no se percibe o lo que la mayoría no percibe, para poder ingresar a un rango de sintonía, de alineación, de comprensión, de revelación, que para la humanidad que componemos es inexistente, pero que esencialmente es la base de toda la existencia. Entonces, en estos comentarios, en estos sueños, lo que busca la energía es precisamente mostrarnos de qué modo generalmente estamos ajenos a procesos interiores y que esa condición de mantenernos ajenos y el voltaje de esa condición depende y va a seguir dependiendo de nosotros según alimentáramos cierto tipo de identificación inadecuada con los juegos de fuerza presentes en el mundo material. ¿Ahora pensáis que estáis obligados a transitar circunstancias injustas e ingratas? ¿Y hacéis de esa vivencia y sentir vuestra personal doctrina interpretativa? Llamando estáis a los ejecutores de la ley. ¿Aún no veis cómo el contenido de vuestra existencia se conforma de perfectas oportunidades para redimir vuestros yerros y desvíos, así como para aplicar, orientadas al servicio, vuestras cualidades y el remanente indisoluble de la instrucción que recibisteis? Tema central de este último bloque: trabajo grupal evolutivo y el encuentro coral y mántrico del 2013. Último audio, titulado La verdadera esencia del trabajo mántrico. Daniel Gagliardo nos dice: ¿por qué nosotros generalmente estamos ajenos? ¿No percibimos toda esta realidad subjetiva, todo este andamiaje interno que sostiene la vida, que mantiene la vida? Es por la identificación con los aspectos externos. Poder generar esta interacción, esa proyección de energías, ese contacto con campos de energía que cuando se viven de ese modo se liberan, ceremonialmente, en beneficio del planeta. Entrar en un nivel de resonancia, pasando a ser una herramienta capaz, cuando se lo pulsa adecuadamente, de inferir en este universo un patrón energético que está necesitando para su transformación, ampliación y elevación. Entonces, ¿por qué nosotros generalmente estamos ajenos, no percibimos toda esta realidad subjetiva, todo este gran andamiaje interno que sostiene la vida, que mantiene la vida, precisamente por la identificación con los aspectos externos de esa vida que es sostenida por lo que ignoramos, pero que ignoramos por propia responsabilidad, y esa responsabilidad va a ser cada vez mayor a medida que esta transición avance? Nosotros tenemos que ir trascendiendo esta identificación, este compromiso, para ir reduciendo la distancia y ampliar esta posibilidad de percibir de un modo más espontáneo, sin que parezca realmente un galimatías, esto de entender lo que subjetivamente e implícitamente está en todo, la esencia y el carácter de toda situación y de toda coyuntura. Tenemos que estar abiertos a aprender a transitar y avanzar en ese sentido. Sentí por momentos que flotaba o que me iba a otra dimensión. Algunas personas, al momento de mantrar, entraron en un estado de sintonía, de comunión, muy particular. Algunos más, otros menos, han vivido de diferente modo el trabajo mántrico. Todos fuimos muy estimulados. Todos fuimos muy estimulados. De hecho, el inicio del trabajo mántrico recibió como estímulo una frase altamente simbólica, una frase relacionada al peregrino, a la conciencia que transita la evolución, a la esencia que transita el proceso evolutivo. Y preguntándonos finalmente, dentro de ese alto valor simbólico, haciéndonos una pregunta que movilizara la conciencia realmente para entender de qué se trata el camino y dónde se transita. Y de ese modo reducir las distancias en la comprensión de la realidad subjetiva. Entonces el proceso dentro del campo mántrico que nosotros sostuvimos hoy fue muy profuso, variado, y en algunos casos realmente los seres eran llevados a entrar en resonancia con aspectos de la energía, con campos de energía de alto patrón vibratorio, de alto voltaje. Esa es precisamente la finalidad que tiene el trabajo mántrico: poder generar esta interacción, esta proyección de energías, esta liberación de energías, este contacto con campos de energía que, cuando se viven de este modo, se liberan ceremonialmente en beneficio del planeta. Esa es la verdadera esencia del trabajo mántrico, por encima de más o menos coordinar las frases, las palabras, la entonación, la secuencia, los ritmos, las cadencias. Ese es el sentido del trabajo mántrico. Realmente entrar a un nivel de resonancia, pasar a ser como una herramienta, un instrumento capaz en el momento justo, cuando se lo pulsa adecuadamente, de inferir en este universo que nosotros conformamos y del cual formamos parte, inferir un estímulo, entregarlo un estímulo a ese universo, transferirle un patrón energético que está necesitando para su transformación, para su ampliación, para su elevación. Eso que algunos vivieron individualmente, en realidad estaba siendo un estímulo para todo este universo planetario, para que todo este universo planetario pudiera coligarse con otros patrones de energía, con otros patrones energéticos, vibratorios, para estimular las partículas en este campo de vida que todos componemos, una experiencia similar, en la medida que cada una pudiera estar receptiva de esa experiencia. Lo que vivieron algunos pocos aquí es un estímulo para toda la humanidad, incluso para los más cerrados. Les queremos contar a todos los oyentes que nuestros hermanos de UXIM, Uruguay, también tienen su programa La Conciencia y el Cosmos Uruguay, que va a comenzar a partir de este sábado, todos los sábados subsiguientes, y va a ir de 12 a 13 horas. Los teléfonos para comunicarse por WhatsApp son 94 56 73 16 y el de la radio 22-92-43-86. Desde el exterior se antepone 005982, quedando así de la siguiente manera para que lo puedan anotar: 005982-94-56-73-16 y el de la radio 005982 22-92-43-86. Es en T Radio Uruguay. Y en internet lo sintonizás en www.radioventura.com. Mucha suerte y buen inicio para nuestros hermanos uruguayos. Un abrazo para nuestros hermanos de Uruguay. Bueno, hemos llegado al final del programa. Acá nuestra operadora técnica Claudia y Luis nos han dicho que el programa también se va a repetir los días viernes de 18 a 19 horas, así que también pueden volver a escucharlo. Así que la verdad, una alegría y gratitud para ellos que van a repetir este programa. Sí. También le queremos mandar saludos a todos aquellos que nos han estado escuchando y nos mandaron saludos, que son nuestro hermano Rubén Antonelli, Alfredo Hernández, Fabián Copis, Marisa Peralta, Guamaitlán, Eduardo Rotondi, Lorena Núñez, Agustín, de otro programa de acá de FM Los Cardales, que se llama el programa La Voz del Águila, a nuestra amiga Marcela Huesca y a mi abuela Marta. Gratitud a todos por habernos escuchado, gratitud al Padre, un abrazo y les decimos todos aquí presentes, hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.